mejor. Por eso hay gozo en mi ser, desde que tengo a Cristo en mi corazón. Por eso hay gozo en mi ser, desde que tengo a Cristo todo.